Hola, aquí estamos en un nuevo programa de radio, se llama Los Guachiturros y vamos con la presentación. Hola, yo me llamo Violeta y estoy escuchando Radio Tarpuy, Los Guachiturros. Yo me llamo yo me llamo María José y ajá. Hola, yo soy Sayen y Tarpuy. Different and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor. Everybody wants them endlessly. STN and everlasting blast. You wanna go, you want it. Good, you want he will sparkling beauty. Bueno, aquí vamos con el siguiente bloque. Vamos con vamos con cosas random. O sea, cualquier cosa. O puede ser, no sé. ¿Alguien quiere contar algo? Ah, podríamos contar como cosas mosca. Bueno, vamos a contar como cosas random. Como o así, como cosas que no han pasado y que nos dieron vergüenza en los sí. momentos oscuros. Nos oyemos. ¿Qué quiere pensar? A ver, creo que... ¡Ah, ya sé! Ah, no, pero tú... Ah, ya sé, ya. Cuando estaba jugando en mi otro colegio y jugué con mi amiga y yo me estaba quedando como bacán, tenía 7 años, ¿ok? Y me caí enfrente de todos. Me quedaron mirando. con cara de orto. O cuando... ¿Cuándo vomitaste? Ay, cuando vomité, no. ¿Tú quieres contarlo o lo cuento yo? Cuéntalo tú. Bueno, estábamos en la colación y estaban comiendo unas, creo que... ¿Cómo se llaman? Era tomate cherry. Tomate cherry con yogur. Yogur, sí. ¿Y qué más? El yogur era uno más uno. Y se lo comieron. Mira. Y como que dijeron que estaba muy asqueroso. La Sayen fue a vomitar. Y a mí, es que ella tenía como las manos sucias. Y que era como, yo pensaba que era como vómito que tenía ahí las manos. No, es que justo había como tomado algo. Y me dio tanto asco que me fui al basurero a vomitar. Y cuando volví, había un manso vómito tirado amarillo. Y dije, ay no, una gata se murió algo. Porque, o sea, de todos los empezaron a hacer rumores de que, ay no, mira, la gata puede vomitar, o no sé, la coté vomitó, y la abuelita cerró en el baño. Y yo no sabía qué pasaba. Tengo un momento que yo era chica, yo tenía como 3 años, y yo quería ir mucho a la plaza. Bueno, fui a la plaza, me trajeron a la plaza, y... yo fui y me puse a pelear con una niña que apenas conocía. Se fui a la plaza a pelear y mi mamá me sacó. Y mi mamá me dijo, ¿pero por qué peleas con esa niña? Y yo le digo, es que quiero pelear. Es que yo a veces también quiero pelear. Es que quiero pelear. Te voy a hacer un meme. Ya, bueno, creo que tú tienes algo como vergonzoso. Que estaba en mi otro colegio y habían dos niñas que por casualidad, una la odiaba y otra era mi mejor amiga. Eran del mismo porte y habían llevado las dos la misma calza. Las dos muy parecidas. Y el pelo igual. Yo le grito, amiga, vamos a jugar. Y la niña me mira. Me ignora y todos los niños me miran. O sea, yo me he pasado así y la niña así. Me estaba muerta de vergüenza. Creo que yo también tengo una. Cuando, por ejemplo, estaban haciendo como la fiesta para niños y para tomarnos fotos en mi escuela, que era San Felipe de Pudahuel, y estaban los niños. Y de repente, como que los niños más adolescentes de ese colegio hicieron protesta afuera y empezaron como a hacer carteles y yo como que me puse a llorar, tenía como 5 o 6 años y bueno, me dormí de tanto llorar y tenían que tomarme fotos. Yo me como que me desperté y como que hice como y como que me paré, me tomé la foto y me quedé dormida al tiro, no recordé nada. Solo eso. Yo una vez, bueno, tenía un compañero, el Lionel. Bueno, y el Lionel como que lo habían castigado. Y yo, la muy buena onda, me empecé a burlar de él. Quedó así, jajaja, tú estás adentro y yo estoy afuera en el patio. Porque a él le encantaba estar en el patio. Y de repente el Lionel se enoja tanto que le pega una ventana y la rompe. Rompe la ventana y le quedan trozos de vidrio acá en el... Acá. Bueno, en la mano. Como pegándole un puño. Un puño, sí. Y después no me retaron a mí. Retaron a Lionel por romper la escuela. No me retaron a mí. Romper la escuela. Sí. Ya, pasamos con las cosas de terror. Bueno, el siguiente bloque va a ser temas de terror. Entonces vamos con una canción que se llama, es de Melanie Martínez y es la que es muy buena. La Tag Your It. Tag Your It. Entonces vamos con eso. Thank you. Bueno, seguimos. Vamos con el bloque de terror. Entonces, en este bloque vamos a contar historias de terror. Historias que nos han pasado. O, no sé, algo así. ¿Quién quiere partir? Yo. Ya. O sea, no es como mucho de terror, pero es como medio perturbador para que... No sé por qué se me ocurre mucho esta historia. Bueno, no sé si conocen a esa modelo que murió por algo del 2023, sí creo. Que no sé si se la asesinó su ex novio. Sí, y es que ella estaba como, era una modelo. Era una modelo súper reconocida y tenía hijos y todo. Y ella creo que se fue un viaje. Y no la encontraban nunca, po. Y la llamaron, creo que llamaron a la policía y de todo. De repente como que, creo que fueron a la casa del ex novio. Y encontraron como una sopa con una cabeza, con partes de un cuerpo. Tenían una olla con sopa con partes de cuerpos y, bueno, de un cuerpo. Con, no sé, no me acuerdo, creo que brazos, no sé... Pero fue muy perturbador. La gente cree que fue el exnovio que la mató y todas esas cosas. Porque estaba en la casa, creo que del exnovio. Y eso, ajá. Bueno, ¿alguien más quiere? ¿Sayun, tú quieres? Porque cuéntenos mitos o cosas de terror. Bueno, bueno, ya, cuéntame. Que en mi otro colegio había una casa al lado. Era como esta, pero la reja era transparente. Y vivía una familia. Y había un niño siempre que iba los fines de semana a visitar a su abuela y a su abuelo. Antes de esa familia, nos contaron que vivía un abuelo y una abuela. También. La abuela, o era el abuelo, no me acuerdo bien, pero creo que la abuela... Le encantaba coser. Entonces el abuelo le construyó una casita en una esquina y le treparon plantas y todo. La abuela murió y el abuelo le construyó como otra cosa. Y de pronto un día estamos en el colegio y empezamos a ver luces negras en el cielo. O sea, puntos negros. Y la casa apareció un payaso. O sea, literal, nos asustamos mucho. Porque vimos a un payaso. Vimos a un payaso, literal, la cara de un payaso así mirándonos. Era todo negro. O sea, literal, ese patio da miedo. Bueno, esta es como una historia en general, como de mucho. Espera un poco. Como de a que muchas personas le ha pasado. Y es como, se trata de que, bueno, la casa de una amiga tiene un sótano. Y bueno, como que era normal ese sótano, como que jugábamos todo el rato. Jugábamos a perseguirnos con un amigo y de repente el amigo se cae porque le contaron un chiste. con Lipping. ¿Hola? ¿Qué está sonando? ¿Y si fue el fantasma? Ah, te imaginas. Bueno, sí. Bueno, y como les decía, se cayó porque le dio miedo, porque le contaron un chiste y se cayó. Y dice que vio una niña parada al frente de él. Entonces, bueno, y después como que yo no me lo creí mucho. Y después fuimos de nuevo y estaba detrás de él. Bueno, y después como que yo no me la creía, de verdad. Y después le pregunté a otro amigo de esa niña y dijo que también había visto una niña. Y la Dominga, que se llama, que es la Dominga, dice que soñó a una niña. Y como que, no sé, como que piensan como que allá hay alguien, como que no saben. Yo creo que tengo otra historia. Y cuando vimos eso, hicimos mucho como Charlie, esas cosas. Que se hace como con un vaso. ¿El otro día? Y todo el rato nos dijeron que era verdadero. Que vimos ese payaso y todo. También me acuerdo cuando estaba yo jugando Cupido con la Violeta, porque fui a su casa y fuimos a una parte donde su hermana fue a natación y fuimos como es una parte de arriba como el balcón y ella se puso a grabar yo alumbrar y teníamos las dos monedas para Cupido y estábamos jugando y de repente dijimos como que a ver, Cupido, si estás aquí, estás no, acá. Cupido, ¿estás aquí? Y él dijo como que dijo sí. Que sí. Después dijimos si podía hacer como un sonido o hacer una señal para saber que estaba acá con nosotras. Y no me acuerdo si escuché sí. Como raro y, sí. Y como que se movió la moneda. Sí, se estaba moviendo la moneda. Estábamos sí. Contemplando. Sí, entonces nos dio mucho miedo, pero. Yo como que dije que si me podía hacer caso y dije que si yo podía salir del juego después de harto rato y nunca le dejaba salir del juego a mi amiga, la Violeta. No la dejaba. Yo tiraba Cupido, ¿me puedo salir del juego? Y todo el rato salía, o tal vez, o no. Y decía, por favor, Cupido, ¿puedes dejarme salir del juego? Y Cupido me decía todo el rato que no. Y como que de repente como que me enojé y como que lo dejé ahí, como que nunca me dejó salir del juego. Y a mí me dio miedo, le dije que le dejara salir a la Violeta, pero no le dejaba. No quería. Se nos acabó el tiempo para hacer los bloques. Entonces yo creo que vamos a seguir vamos a poner una música y ahí terminamos el bloque. Bueno, la música que seguimos es de Spectre, de Alan Walker. Entonces, chao, me despido, soy Violeta. Chao, me despido, soy Cote. Chao, me despido, soy Sayel.